si supieras cuánto te quise, me enamoré de un imposible. Que juegue con todas sin ser feliz. Tú tienes la culpa por...